Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. México, mandamos un saludo a todos los melómanos, los seguidores del rock. En español son las 12:03. Estamos arrancando la cuarta emisión de Nuestro Rock Radio en un programa muy especial, porque estamos dando el banderazo de salida a una nueva etapa en la cual tendremos esta parte ya conocida, digamos. Ya tenemos, estamos cumpliendo un mes con este formato de Nuestro Rock. Que bueno, estamos haciendo este programa de esta manera. Pero ahora vamos a tener una entrevista un poco más adelante, por ahí de la 1:00 p.m. Vamos a tener una entrevista cada semana con un personaje importante del rock mexicano. Y hoy está aquí con nosotros Alfonso André, platicando de unos conciertos que va a tener próximamente, platicando de lo que ha sido este disco solista y también de lo que ha sido obviamente su trabajo en esta reunión de Caifanes. Entonces en un rato más estaremos platicando con Alfonso y tendremos una tercera parte que compondrá esta nueva etapa de Nuestro Rock, que será a partir de las 2:00 p.m. de 2 a 4, un bloque de canciones muy interesante en donde se estará mezclando piezas nuevas, nuevos sencillos, nueva música con grandes clásicos del rock en español que abarcan estos 30 años, si estamos refiriéndonos a la década de los 80s, la década de los 90s y también la década de los ceros, del cual pues ya prácticamente ya tiene 3 o 4 años que nos hemos alejado. Así es que el acervo, lo que nos dejaron estas 3 décadas, estará compartido junto con temas nuevos de 2 a 4, ya sin una conducción, sino simplemente la música. Entonces, vamos a arrancar esta emisión, no sin antes saludar en los controles de esta nave espacial. Una vez más, tengo el gusto de compartir con Luis Enrique Mendoza, que me da mucho gusto. Un saludo, Luis Enrique. Y ahí vamos despegando con una canción de Rodrigo González, una canción de las clásicas de este cantautor prodigioso que dio Tampico y que después desarrolló su carrera aquí en la Ciudad de México, con una canción del que sería su segunda recopilación, porque hay que recordar que desafortunadamente Rodrigo nunca vio un disco en vida. Él falleció en el terremoto de septiembre del 85 y el primer disco que salió, que se rescató de las grabaciones que él tenía, apareció en 1986. El segundo disco apareció en 1989. Es este disco llamado Aventuras en el DF. De ahí la canción La Máquina del Tiempo. Lo vamos a ligar con música nueva. Una cantante chilena de este grupo de vocalistas, cantautoras chilenas, muy interesante, que ha salido en los años recientes, llamada Mon Laforte, es al menos su nombre artístico. Este es el segundo disco de esta cantante chilena, se llama Tornasol, tiene muy poquito, salió en este año 2013, y bueno, de ahí vamos a escuchar la canción Ey, Ey, Ey. Esto es Nuestro Rock Radio, rock según nuestra cultura. Esto es Nuestro Rock Radio, rock según nuestra cultura. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Préstame tu máquina del tiempo, pues siempre te veo muy feliz. No seas egoísta, presta el cuento para así poderlo compartir. Préstame tu máquina del tiempo. viajar. Conocer el cielo y el infierno. En tu compañía aeronaval. Disparado hacia el cielo, rumbo Andrómeda, vagando por el infinito voy. Fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo. Quiero conocer la eternidad. Saludar de manos a lo nuevo y perderme en una extraña edad. Sí, préstame tu máquina del tiempo, que al cabo tú ni la vas a usar. Sé que tienes miedo a disolverte y perder tu extraña identidad. Disparado hacia el cielo, rumbo Andrómeda, vagando por el infinito voy. Fastidiado de la guerra y la explotación, y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame tu máquina del tiempo, sí. Préstame tu máquina del tiempo, oh, oh. Presta tu máquina del tiempo. Sí, sí. Ya me voy para otra dimensión llena de smog. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ahí nos vemos luego. Ahí nos vemos luego bajo el sol. Ahí nos vemos luego bajo el sol, sí. Ahí nos vemos luego bajo el sol. Se despide de usted. Su amigo el Rodrigo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Gracias, muy amables. Gracias por haber estado aquí. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Yeah. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Eso fue Mon Laferte con toda su potencia desde Chile, con la canción AA, segundo sencillo de su más reciente disco, su segundo, titulado Tornasol. Antes escuchamos a Rodrigo González con La Máquina del Tiempo, un clásico editado en 1989, aunque obviamente es una producción que él hizo pues antes de morir en 1985. Bueno, volvemos a explicar, ahora tendremos tres etapas de esta... de este bloque de Nuestro Rock. Primero, este programa hablado, que ustedes han estado compartiendo desde hace tres semanas. Hoy es la cuarta semana, la cuarta emisión. Después vendrá un bloque en donde tendremos un entrevistado, que será a partir de la una de la tarde. Hoy estará con nosotros Alfonso André. Y a las dos de la tarde, de 2 a 4, será unos bloques musicales en donde se combinarán clásicos de los 80s, de los 90s, de la década de los ceros, con canciones nuevas. Así es que eso es lo que les espero, ojalá lo disfruten. Y así será ya todos los jueves este bloque de 4 horas de Nuestro Rock Radio en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Y bueno, haciendo honor a esto, esperamos su comunicación a través de las páginas de Radio Independiente, la página en Facebook también de Radio Independiente y la página en Facebook de Nuestro Rock Radio. Es Facebook / Nuestro Rock Radio, para que nos comenten acerca de las canciones clásicas y de los nuevos sencillos que estamos compartiendo con ustedes en esta emisión. Vamos a ir al segundo bloque, ya haciendo un poco honor a que en un rato más estará con nosotros Alfonso André. Vamos a poner una canción de un disco que Savo Romo, uno de los mejores bajistas, no solo de México, sino de todo el rock en español, sacara en el año de 1996 en un disco llamado Triple S, o como usted lo prefiera, que algunos decían que significaba Solo Savo Sabe. Y bueno, vamos a escuchar la canción Sueño de Trapo, que fue el sencillo que de alguna manera se desprendió de este disco, que fue el primero como Savo solista y hasta ahora el único, porque ha hecho otros proyectos pero ya no ha firmado un disco como Savo Romo. Lo vamos a ligar con una canción nueva de un grupo más que sale de esta zona de satélite, que es una cantera interminable de bandas. El grupo se llama Hombre Bestia. Es una propuesta que mezcla el rock alternativo, llamémosle así, con una cierta esencia progresiva. Ya lo escucharán ustedes, creo que es un material de calidad. La canción se llama Claro Oscuro y esto es Nuestro Rock Radio. Canción animal. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Sueño de Trapo con Sabo Romo del disco SSS de 1996. Antes escuchamos directamente desde Ciudad Satélite a Hombre Bestia con la canción Claro Oscuro de su álbum debut. Es su disco debut llamado exactamente igual, Claro Oscuro. Vamos a mandar rápidamente unos saludos directamente hasta Argentina. Saludamos a Norberto Sarrau, una persona que hace una labor de difusión por el rock argentino muy importante. Te mandamos un abrazo bien fuerte. También hasta Playa del Carmen. Imagínate estar ahorita en Playa del Carmen. Saludamos a Nueve Ojo de Reptil, que nos está escuchando allá. También saludamos a Monzón de Estero, a Patricia González Mesa y a Sam Murillo, que nos están escuchando, algunas de las personas que están compartiendo comentarios aquí en la página de Facebook de Nuestro Rock Radio, que es Facebook / Nuestro Rock Radio. Vamos a seguir con música. Ahora vamos con Emanuel del Real haciendo una mancuerna con Chetes. Emanuel del Real, integrante de Café Tacuba, en esta canción que fuera la pieza principal, el tema principal de la película Fuera del Cielo, que una de las películas que ha protagonizado Damián Bichir. Y lo vamos a ligar con una canción con la cual Miguel Mateos, este rockero argentino, cerraba la etapa con su grupo SAS, que fue una etapa muy brillante y con la cual logró discos fenomenales como Rocas Vivas y como el disco Solos en América, que fue el que le abrió las puertas de todo el mundo de habla hispana. De ahí vamos a escuchar de este disco llamado Atado a un Sentimiento, de 1988, que fue con el que cerró esta etapa, como volvemos a repetir, con Miguel Mateos y SAS, la canción No me dejes caer. Esto es Nuestro Rock Radio. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Desperté. No te vi, no te vi salir. Caminé por la calle pensando que por la tarde volverías tú. 16 de febrero del 2006, hace un mes, hace un año más, tal vez. Me pregunto dónde estarás. Y de repente vuelves otra vez y me pides que todo sea como ayer. Vete. Podría ser verdad, no sé. Te confieso que te extrañé y ahora verte me hace bien. Pero vete antes de que yo a tus brazos me decida entregar. Vete. Quiero perderte. Verte. Dime qué buscas. Esto es Nuestro Rock Radio. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. ¿Escuchas Radio Independiente? ¿Quieres más? Nada más. Así terminó esta canción de Miguel Mateos y Sass, del disco Atado a un Sentimiento de 1988, la canción No Me Dejes Caer. Y así terminaba esa etapa como grupo, digamos. Ya después, el siguiente disco, Obsesión, Miguel Mateos ensayó con sonidos un poco diferentes y pues ya alejados de esta de este concepto como banda de rock. Y bueno, fue interesante porque al final de cuentas era una necesidad que él tenía de probar con nuevos sonidos, con nuevas tendencias, y bueno, así lo hizo. Antes escuchamos a Emanuel del Real y Chetes. Emanuel del Real, integrante de, cariñosamente conocido como Meme, integrante de Café Tacuba, es el tecladista, y Chetes, exintegrante de Zurdok Movimiento y también de Vaquero, y con una carrera solista ya mucho más conocida. Y bueno, esta dupla no solamente es interpretativa, sino que también compusieron esta canción de 16 de febrero, que como ya decíamos era la canción principal de la película Fuera del Cielo. La compusieron juntos y Meme también involucró a sus hermanos, que también son músicos y han tenido bandas allá en la zona de Satélite, a que participaran en el score. Entonces, si ustedes se acercan a este disco, se van a encontrar con composiciones hechas por Renato y por Ramiro del Real, quien, por cierto, Ramiro hizo un extraordinario trabajo en como parte de la banda, de la Chilanga Banda, ahora que Café Tacuba se juntaba con Jaime López y hacían este espectáculo para poner algunas de las clásicas de Jaime López. Uno de los invitados en la banda era Ramiro del Real, hermano de Meme. Se hacía cargo de la guitarra y hizo un trabajo realmente espectacular. Los que no hayan podido verlo, no se pierdan, ahora que vuelva a aparecer Jaime López y la Chilanga Banda, el trabajo de Ramiro en la guitarra. Pues vamos a continuar, no sin antes mandar un saludo a M. Tornasol, que nos oye, M. Tornasol Luna, que nos oye allá en Puebla. A Araceli Almendra, también un saludo. A nuestro ya muy querido seguidor Sam Murillo. En fin, mandamos un saludo a los que se están reportando acá en la página de Facebook. También lo pueden hacer en la página de Radio Independiente, es www.radioindependiente.info. También en la página de Facebook de Radio Independiente, Facebook / Radio Independiente. Y obviamente, como ya les habíamos dicho, en la página de Facebook de nuestro Rock Radio, en donde para nosotros es bien importante que nos manden comentarios, que nos manden también inbox si nos quieren hacer ya comentarios más personales, sugerencias, ponernos ligas de bandas que quieran escuchar. Recuerden que el concepto de este programa es todo lo que se ha hecho de rock en español desde 1980 a la fecha. Estamos hablando de 30 y tantos años ya de rock, que ha tenido una secuencia, que ha tenido una historia, que de alguna manera tiene que ver mucho todo lo que ha sucedido desde el 80 para acá y que se puede poner dentro de un concepto y no brinca, porque hay muchas cosas que los unen. Entonces, pues esa es la propuesta, eso es lo que estamos intentando hacer en esta emisión. Y vamos a seguir con más música. Son 20 para la 1 de la tarde aquí en la Ciudad de México, y vamos a escuchar una propuesta nueva que viene directamente desde Argentina. Es uno de los grupos argentinos que viene empujando con más fuerza y que poco a poco ha ido ganando seguidores aquí en México gracias a una recopilación de su trabajo que se editó. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Chica de Oro. El grupo se llama Él Mató a un Policía Motorizado, y esta canción pertenece a su más reciente disco llamado La Dinastía Scorpio, un disco que salió a finales del año pasado y que, bueno, está haciendo eco de alguna forma aquí en México junto con esta recopilación que ya les mencionamos, y está haciendo que este grupo gane cada vez más y más adeptos. Lo vamos a ligar con algo que también nos llega de Argentina, desde Rosario, porque este grupo, Él Mató a un Policía Motorizado, es de La Plata, y Fito Páez viene de Rosario, también en el interior de Argentina. Vamos a escuchar una canción que se llama El Cuarto de Alado, que es una canción que se desprende o se desprendió de su disco del año 2007 titulado Rodolfo, este gigantesco artista llamado Fito Páez. Esto es nuestro rock radio, rock según nuestra cultura. Canción animal. Esto es nuestro rock radio, rock según nuestra cultura. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Fuerzas, chicas. según nuestra cultura. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo estaba muy pirado y vos eras tan pura. También solía ser mi muchachita punk, pero en cualquier caso sabías amar. Recuerdo la mañana yendo al hospital. Reías como loca, ibas a ser mamá. Hiciste yoga sola, encerrada en el baño. Después te di la mano y pasaron los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las fieras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre y ya no se hable más. Silencio que ha llegado ella con sus balas y flores. La sangre juega fuerte, no sabe pensar. Desata las tormentas desde el más allá. Por suerte nunca me tomé nada tan en serio. Yo sé que ya está todo escrito en el viento. Y todo lo que haces por obligación se lleva la alegría de tu corazón. ¿Y quién se va a creer lo que cuentan los diarios? Yo creo en el amor a través de los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las fieras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre, ya no se hable más. Silencio que ha llegado ella con sus balas y flores. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo me hago el inocente y vos te haces la dura. Igual está el amor, no se puede parar. Los hijos en el cuarto de al lado. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Acabamos de escuchar un bloque completamente argentino. Primero, rock nuevo, el llamado el nuevo fenómeno del rock argentino, junto con algunas otras bandas que vienen empujando muy fuerte. Él mató a un policía motorizado con la canción Chica de Oro. Después, uno de los pilares de ese movimiento de rock argentino, Fito Páez, con El Cuarto de Al Lado, del disco Rodolfo del año 2007. Qué rápido se va el tiempo. Esta canción parecía como que era nueva y ya pasó un buen rato. Y bueno, para la gente que nos ha estado sintonizando desde las 12 del día, ya les habíamos comentado que a la 1 de la tarde íbamos a tener, o vamos a tener como invitado a Alfonso André, pero pues los que están siguiendo desde las 12 del día les vamos a dar una sorpresa porque ya lo tenemos aquí, ya llegó. Y bueno, pues te saludamos. Hola. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Alfonso. El gusto es mío. Y bueno, pues me invitaron. Afortunadamente nos trajo música para compartir, muy interesante. Obviamente vamos a escuchar algunas canciones de este disco. Ya lo estamos platicando aquí fuera del aire, que fue un disco que nos sorprendió mucho al escucharlo. No porque creyéramos que iba a ser algo malo, pero porque sí fue algo mucho mejor de lo que muchos creíamos, quizá, ¿no? Incluso conociendo tu talento, ya te habíamos visto incluso cantar en algún concierto, un poco de manera un tanto informal. pero ya ver un trabajo tan bien producido, tan bien conceptualizado, cuidando todos los detalles, fue realmente una sorpresa muy grata. Pues para mí también un poco fue una sorpresa. Digo, obviamente queríamos hacer un buen disco, pero empezó siendo un proceso muy casero, ¿no? Así como entre Federico y yo hacíamos todo, empezamos a grabar los demos ahí primero en las computadoras de cada quien, juntar algunas canicas que se habían quedado por ahí en el tintero de años atrás. Y poco a poco empezó a crecer y a tomar propia vida el disco, ¿no? Y se fue sumando muchísima gente y quedó algo mucho más grande de lo que esperábamos, creo, tanto Federico como yo, cuando lo empezamos, ¿no? Pero sí hubo mucho cariño y mucho, pues mucho trabajo atrás de este disco. Se nota. Yo creo que es algo de lo que se puede percibir esta complicidad y esta serie de contribuciones que se hacen de una manera... pues como muy sincera, como muy del corazón, y eso es lo que se refleja en el disco, porque hay veces que hay producciones que están grabadas en estudios fantásticos y demás y no logran transmitir nada. Yo creo que este disco transmite toda esta fuerza, toda esta complicidad, que además es pues, gente con la que habías, muchos de ellos, trabajado durante mucho tiempo en otros proyectos, amigos, sí, de toda la vida prácticamente. Sí, ¿no? Gente como muy Federico, talentosa, que puso ahí todo el corazón, ¿no?, en el proyecto. Y te digo, tuvimos mucha suerte que pudieran y que quisieran participar y que creyeran en el proyecto y que aportaran realmente todo su magia y su talento, ¿no? Creo que fue un trabajo de equipo y tuvimos pues, una gran suerte de contar con tanto talento. Porque me imagino que debe haber también tenido su dosis de riesgo el hecho de... Pues bueno, la gente te ubica como uno de los mejores bateristas del rock en español. Has hecho trabajos pues muy sobresalientes en Caifanes, en La Barranca y en otros proyectos en donde has mostrado pues esta evolución como músico. Pero dar este salto a convertirte en cantante y presentar un disco, ¿no?, en donde tú diriges todo el concepto, pues debe haber sido también un reto muy interesante. Pues mira, siempre he sido cantante de closet, siempre me ha gustado mucho cantar. Lo he hecho durante toda mi vida, pero sí nunca me había atrevido a grabarme, ¿no? A grabar mi voz, a usarla como instrumento, porque me parece un instrumento complicadísimo. Creo que es de los más esotéricos y complejos, porque tú mismo eres el instrumento, ¿no? No es algo que puedas ver y tocar, sino que es parte de ti. Y todos los conceptos, cuando vas a la clase de canto, que ahora precisamente lo estaba platicando aquí fuera del aire, que estoy regresando de mi clase de canto, vengo ahorita de ahí, y son puros conceptos muy abstractos y un poco esotéricos, ¿no? Todo esto lo tienes que imaginar, cómo proyectar tu voz y cómo ponerla en el lugar correcto y llegar al tono que tienes que llegar y demás. Es una labor muy... pues muy abstracta, ¿no? De repente, ¿no? No es algo, te digo, tan tangible como un instrumento que puedes tomar en tus manos. Entonces como que le tenía mucho respeto y no me había animado a hacerlo. Pero de repente pues llegaron mis 50 años y de repente también se acabó el trabajo. Llevaba yo una racha de años y años de estar trabajando sin parar. También eso me había impedido pues dedicarme a hacer este proyecto. Y bueno, se abrió el calendario, ¿verdad? Paramos actividades con Jaguares, precisamente porque Saúl iba también a grabar un disco. Y dije, pues si no es ahora, si no lo hago ahora, ya no lo hice nunca, ¿no? Entonces pues me aventé el tiro. Y bueno, con uno de mis principales aliados de toda la vida, que es Federico Fong, empezamos ahí a, como te decía, juntar cositas que teníamos de tiempo atrás, se van quedando por ahí a medio hacer, ¿no? Retomamos varias de estas canciones y empezamos a hacer también nuevo material precisamente para el disco. Y bueno, también se sumaron otros amigos como José Manuel Aguilera, que es un compositor que admiro muchísimo. Él me dio un par de temas, me dio otro tema a Diego Herrera, que es una de las rolas preferidas del disco, La Piel, que justamente ahorita, hoy se empezó a grabar un video. Yo no participo en esas escenas, pero bueno, ya se está grabando el video para La Piel. Pronto lo podrán ver por ahí en los canales de video y en el internet. Y ya me desvié, quise que estaba hablando, pero bueno. No, pues de este reto, de cómo lo afrontaste y de cómo pues lo has sacado adelante, lo sacaste adelante yo creo que de manera brillante. Muchas gracias, maestro. Estos aliados. Y bueno, pues también la repercusión ahí está, es un disco que salió en el 2011 y ahora sigue teniendo repercusión, la gente sigue interesándose, hay gente que sigue descubriendo el disco. Y sí, ha costado trabajo también que la gente se entere, ¿no? Mucha gente que me sigue a mí, que sigue al grupo, no apenas está enterando de que existe, ¿no? Obviamente mucha gente que todavía no, no sabe que está ahí el Cerro del Aire. Y es una labor de hormiga, ¿no? Empezar otra vez de cero para mí ha sido muy interesante, pues volver a poner los pies en el piso, ¿no? Porque aparte es una producción editada de manera con una compañía independiente, así con es. Buena distribución. Al principio hubo algunos problemas con la distribución, ahorita ya está completamente regularizada, digamos que el disco está donde debe estar, pero pues sí, prácticamente la labor de difusión la haces tú mismo. Pues esto, estaba muy mal acostumbrado a trabajar con una transnacional que tenían todo el dinero del mundo para promoción y demás, que bueno, muchas veces no lo usan bien, pero bueno, está por lo menos ahí, está la oportunidad de entrar a las radios comerciales, a la televisión, a todos los medios, ¿no? Y esto ha sido más una labor de guerrillera y de estar yendo a tocar a los pequeños lugares. Justamente mañana me voy a presentar, al rato hablamos de eso. Sí, claro. Y sí ha sido una labor de hormiga, ¿no? Estar picando piedra poco a poco, de nuevo. Pues no se despeguen, esta plática apenas comienza. Vamos a hablar obviamente de más sobre este disco, que como lo hemos comentado, hay gente que lo sigue descubriendo y se sigue sorprendiendo con lo que escucha en Cerro del Aire, el álbum debut como solista de Alfonso André. Vamos a platicar también de lo que ha sido, o de lo que es el grupo en escena, el grupo que te acompaña, cómo ha ido caminando estos conciertos que has dado, y vienen varias fechas, también vamos a estar hablando de ello, porque bueno, afortunadamente el internet nos permite llegar a otras ciudades y está bueno ir comentando estos conciertos que vienen más adelante. Pero vamos a irnos un poco con música. Vamos a acordarnos de ese debut oficial como cantante que tuviste en el disco tributo a Caifanes. Me hice un autotributo, algo un poco extraño, pero era una oportunidad para probarme a mí mismo cantando una canción. Fue mi debut discográfico como cantante. Y pues me pareció interesante como meter primero el pie al agua, a ver si me animaba a hacer todo el disco, ¿no? Ya estaba yo pensando, tenía la idea en la cabeza de aventarme a hacer el Cerro del Aire, pero pues todavía no estaba muy seguro. Y bueno, esta fue la prueba que me puse. Es una producción que hice junto con Paco Huidobro, y por ahí se oye también el bajo del señor Fong. Buenísimo. Y bueno, es una rola que compuse junto con Saúl. Saúl hizo la melodía, la voz, yo hice la música, y se llama Hasta que dejes de respirar. Ok, vamos a escuchar esta canción en la versión de Alfonso André, y lo vamos a ligar con lo más nuevo de los Marty, que se llama Megalomanía. Esto es nuestro rock radio, rock según nuestra cultura. Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Antes de irme, déjame elevarte. Tus senos hasta las costillas. Siente mis dedos como una rara esencia. Sobre las aguas flota tu miedo. Entre las olas se renuevan tus vicios. Hunde al hombre que no te reacciona. Antes de elevarnos, déjate digo. Tengas miedo, tú estás conmigo. Antes del sueño, déjame elevarte. Tus oraciones, todos tus deseos. Hasta que calmes tu tempestad. Hasta que dejes de respirar. Déjame mis manos dejarán de temblar. Cuando tú dejes de respirar, antes del sueño déjame elevarte tus oraciones, todos tus deseos, hasta que calmes tu tempestad, hasta que dejes de respirar. Déjame elevarte tus oraciones, todos tus deseos, hasta que calmes tu tempestad, hasta que dejes de respirar. Antes del sueño déjame elevarte tus oraciones, todos tus deseos, hasta que calmes tu tempestad, hasta que dejes de respirar. Esto es Nuestro Rock Radio. Sufro de ansiedad postraumática, paridad de un gen sintomático. No es seguro que te andes paseando por ahí, mientras mi querida serenidad no estorbemos más mi sinceridad. Yeah, I know. es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Escuchamos a Megalomanía, el más reciente sencillo del grupo Los Marti, este grupo originario de Coacalco, Estado de México, que creo que ahí la llevan en lo que se refiere al indie mexicano. Es uno de los grupos que ha ido ganando cada vez más adeptos. Y antes escuchamos este debut grabado, el debut como cantante de Alfonso André en el tributo a Caifanes, en donde haces esta versión de Hasta que dejes de respirar, ¿no? Con la colaboración, como ya hemos dicho, de Paco Huidobro. Y este fue el inicio. Yo creo que aquí tomaste confianza y ya encaraste, yo creo que de una manera más segura, lo que era la grabación del disco de Cerro del Aire, que por cierto el nombre es por algo que tiene mucho que ver contigo. Pues sí, suena muy poético, pero en realidad es un sitio geográfico, es el nombre de una calle donde yo pues crecí, casi que llegué ahí recién nacido y toda mi vida se desarrolló ahí, todos mis primeros contactos con la música. Incluso ahí ensayamos, de claro, ensayos de Las Insólitas, de todos mis proyectos han pasado por ahí, La Barranca, Jaguares, algunos ensayos ahí memorables. Sí, si esas paredes hablaran. Sí, escribieran un libro, ¿no? O varios. Sí, ha pasado muchas cosas por ahí, muchas bandas llegaron a tocar o a grabar o a ensayar ahí en Cerro del Aire. Entonces me parecía que este disco, que es una recapitulación de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido dentro de la música, pues tenía mucho que ver este nombre. Porque además de este, de ser un lugar de ensayo, de todos estos proyectos que mencionaste, en los cuales has estado, has sido parte importante, también hay un estudio de grabación allí, ¿no? Así es, donde grabé este disco, un estudio bastante casero. En realidad, bueno, en un principio era el cuarto de ensayo. Y bueno, me cayó por ahí un vecino que ya no nos aportaba, entonces empezó a hacer labor para que nos calláramos. Entonces tuve que empezar a aislar el cuarto, ¿no? Y a meterle dobles puertas y dobles vidrios y demás. Entonces pues ya me seguí y lo convertí en un estudio casero, donde hemos grabado muchas cosas, sobre todo con La Barranca, hemos grabado varios discos ahí. Grabó Zoé también cuando empezaban, su primer disco lo grabaron ahí, o parte de él, al menos. Y varias bandas han hecho cosillas por ahí. Cecilia también ha hecho varias cosas, obviamente. Y bueno, y ahora ahí grabamos el disco. Por cierto, digamos, teniendo una pareja que es una de las mejores cantantes, no solo de rock, sino en general que ha dado México, ¿cómo te ayudó, o te aconsejó, o cómo te orientó acerca de lo que era este mundo de utilizar la voz como un instrumento, que como bien nos lo describiste, pues es algo completamente diferente a tomar un instrumento, digamos, ajeno a lo que es el cuerpo humano? Pues mira, de entrada sí me inhibió bastante en un principio, pero luego pues me echó mucho la mano, ¿no? Porque pues ella sí sabe cantar y ella ha estudiado su voz toda su vida, ha estado tomando clases siempre. Entonces pues trató de quitarme en muy poco tiempo miles de vicios que tenía yo por ser cantante silvestre toda mi vida. Entonces me echó mucho la mano, ella estuvo dirigiéndome en el estudio mientras yo cantaba y me decía, ya estás apretando la garganta o ya estás gritando o no hagas esto, no hagas aquello, pórate así, no te pares así. Toda una bola de tips, ¿no?, que me iba dando así al vapor y que hicieron que el disco quedara mucho mejor de lo que hubiera quedado sin su ayuda. Y bueno, ahora estoy tomando clases con su maestro de canto y pues ahí la llevo. Vamos adelantando un poquito lo que van a ser las presentaciones para poderlo repetir algunas ocasiones, porque okay, obviamente luego está uno un poco distraído. Entonces, si hay gente que se va sumando un poco más adelante o que no toma bien algún dato, sepan que más adelante vamos a seguir repitiendo. Y además, en un ratito más, en la página de Radio Independiente y en la página de Nuestro Rock Radio, vamos a poner un flyer donde vienen varias presentaciones próximas que tienes. Ok. Menciónanos, por favor, Alfonso. Pues el día de mañana voy a estar en el Foro del Tejedor, que es un forito muy pequeño. Todavía quedaban algunos boletos, si no mal recuerdo. que está aquí muy cerca, sí, en la aquí Roma Álvaro Obregón. Porque sépanse que nosotros estamos aquí en Álvaro Obregón y es en esta misma avenida, uh-huh, pero un poco más hacia, Hacia la Roma, que es un lugar realmente muy, muy padre para poder disfrutar un concierto, porque es un lugar pequeño, muy, muy íntimo, muy bien estructurado, uh-huh, suena de manera bien. Tal que todos los que están presentes ahí sienten que están en el mejor lugar. Realmente está muy, muy bien pensado. Yo creo que va a ser un concierto para disfrutar. Sí, al principio me sacaba de onda tocar en ese lugar tan pequeñito y como me sentía un poco apretado, pero la verdad es que lo disfruto mucho. Ya van varias presentaciones que hago ahí y siempre es algo muy, muy contento, ¿no? Y creo que la gente también. Luego el 25 vamos a estar en Toluca, en el Foro Landó. Luego el 22 de noviembre vamos a estar en San Luis Potosí, en el Salón Cuervo Live. Y el 24 vamos a estar en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Me imagino que será un masivo. Sí, es un concierto, digamos que es un aniversario, no me acuerdo qué número de aniversario, pero es un aniversario importante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces están organizando ahí su celebración, invitaron a varias bandas, no sé todavía el cartel, no me han dado el cartel definitivo, no sé quién va a estar, pero bueno, se supone que el 24 de noviembre va a ser el aniversario este, van a estar varias bandas, creo que estaba manejado por ahí Botellita, la HH Botellita de Jerez, y Macario, que también estuvo conmigo en algún otro concierto por ahí, en el que mencionabas, ahí en el Telón de Asfalto. Y luego el 7 de diciembre voy a estar aquí en el Distrito Federal, en el RIR Live. Okay. Sí, es antes RIR. Conocido como el Rock and Road. Pero ya no se llama así, ahora se llama RIR Live. Ahí vamos a estar presentando probablemente el video que te digo que se está grabando ahora de La Piel. Espero tenerlo ya para entonces. Yo creo que sí, porque hay bastante tiempo todavía para el 7 de diciembre. Y ahí presentaremos el nuevo video. Y fíjate que esto es lo padre. Una de las cosas interesantes de un disco independiente, que realmente como que tiene mucha más vida, ¿no? Muchas veces los discos que sacan las compañías multinacionales, uh-huh, los lanzan con un sencillo, viene otro sencillo a los 4 meses, un sencillo más a los 8 meses y se acabó. El disco es cosa del pasado, se archiva y pasan a lo que sigue. Y en cambio acá, en el mundo independiente, se puede ir llevando con mucha más calma, los discos tienen más vida, hay manera de estarlos promocionando, porque como lo comentábamos en el bloque anterior, como es más difícil llegar a que toda la gente se entere, uh-huh, pues siempre hay gente que está descubriendo el disco. Y aunque lleve un año y medio, 2 años el disco, hay gente que lo sigue descubriendo. Así es. ¿No? Entonces, qué interesante que después de ya de un buen tiempo, de un par de años, el disco esté sacando un nuevo sencillo con un nuevo video para seguir con esta larga vida que ha tenido y muy fructífera. Sí, además, creo que, como decíamos hace rato, no creo que hay mucha gente todavía que no ha descubierto el disco y bueno, pues ahí estamos, seguimos en la labor, ¿no? Pues, y bueno, también ya estamos pensando en hacer otro disco, ¿no? Porque también ya pasó mucho tiempo y la verdad es que disfruté mucho todo el proceso de concebirlo, de componerlo, de descomponerlo, de arreglarlo, de grabarlo incluso, porque Federico y yo éramos los ingenieros, porque el ingeniero que estaba en ese entonces de planta ahí en el submarino, que es Lalo del Águila, un gran ingeniero, pues andaba en Argentina porque estaba a punto de ser papá. Entonces, pues nos daba instrucciones vía Skype, así de, oye, vamos a grabar un chelo, ¿dónde ponemos el micro? Así. Entonces, pues, ahí también hicimos gran aprendizaje, Federico y yo, de ingeniería de sonido. De todo lo hicimos, de secres, de músicos, de productores, de ingenieros. Bueno, pues yo creo que fue un gran aprendizaje en muchos sentidos este disco, a pesar de la larguísima trayectoria que tú tienes y, bueno, haber hecho producciones muy importantes. Todo esto que nos cuentas pues es sumamente interesante, porque quiere decir que de alguna manera te graduaste también en otras áreas que de alguna manera no tenías tan dominadas. Sí, siempre estás aprendiendo algo, ¿no? En este universo de la música. Y bueno, en el negocio también, porque no solamente es las notitas, ¿no? Sino todo el proceso de hacer un disco, de promoverlo, de tocarlo en vivo, de promocionarte como artista o como el producto en sí, el disco, ¿no? Esto es un proceso que nunca acabas de aprenderle, ¿no? Así es. Y para la gente justamente que está descubriendo este disco Cerro del Aire de Alfonso André, vamos a ponerle una de las canciones que la gente ha tomado con más cariño, que es la canción Penélope. La vamos a ligar con una canción que obviamente también le es muy familiar a Alfonso André por obvias razones. La canción se llama Día Negro de La Barranca. Esto es Nuestro Rock Radio. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Me despierto en el alba, soñando no sé qué. Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café. Soñé tu figura lejos, esperando en los suburbios del olvido. Y me vi solo, zarpando en barcos de oro que llené con regalos para ti. Y luego vi que por celos el mar de mis tormentos se tragaba el barco y aquel loco que era yo. Y todo naufragó. Qué lejos tú, qué lejos yo. Los escombros de mi vida se deslizan con la lluvia, recordando a mi nombre. Me abandono a las olas, me escupen del mar. Han pasado los años y nadie sabe dónde estás. Las calles desiertas por la noche y tu cara se dibuja en mi memoria. Los árboles como bosques de esqueletos en la lluvia. Mi sueño naufragó. Qué lejos tú, qué lejos yo. Pero en lágrimas de menta me emborracho de amargura, olvidando a ti. Según nuestra cultura. Hoy no es un día común, hoy es un día negro. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Regresamos a Nuestro Rock Radio, aquí en Radio Independiente, la radio 100% interactiva, y saludamos a toda la gente que se está reportando, a Gerardo Pérez, a Alejandro Quintero, a Eduardo Mendoza. También queremos saludar a la gente que nos ha estado marcando, bueno, también a Nayef Oreto, a Lu Garú, a Víctor Manuel Romero, y también a la gente que nos ha estado llamando de diferentes partes del país. Tenemos reportes de Reynosa, Tamaulipas, de Aguascalientes, Aguascalientes, de Veracruz, Veracruz, de Oaxaca, Oaxaca, de Puebla, Puebla, de Querétaro, Querétaro, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A todos ellos un saludo por seguirnos en este programa. Y bueno, como ya saben, tenemos como invitado a Alfonso André, ya tiene un ratito aquí que está con nosotros, y estamos platicando acerca de lo que es este trabajo solista, que ha sido muy fructífero y que pues has tenido oportunidad de presentarlo ya en diferentes ocasiones. Y bueno, afortunadamente para la gente que te quiere ver en vivo con este proyecto, hay más presentaciones. Ahorita vamos a repetir nuevamente las fechas. Pero yo quería que nos platicaras un poquito de cómo aterrizaste este proyecto que pudiste llevar con todo cuidado y con esta colaboración de la gente que nos has platicado, y lograr un producto de tan buena calidad, cuidando incluso el hecho de que tenía un DVD, ¿no? Que venía, y que es algo pues que normalmente en un disco no se encuentra, el arte. No sé si nos puedes platicar un poquito de eso, pero antes, de la gente que te acompaña en vivo, ¿cómo hiciste para aterrizar ese concepto que habías grabado en una banda, y ahora cuál es el momento actual de esa banda? Pues salió de forma muy natural, realmente no me costó nada de trabajo, la verdad, y ahora sí que me saqué la lotería, porque traigo un bandón. Federico obviamente ahí está, ¿no?, en el bajo, siempre estuvo durante todo el proceso, y cuando hubo la idea de tocarlo en vivo, pues ahí estaba apuntadísimo. Chema Arreola también se sumó al proyecto desde muy temprano, porque él hizo muchas de las letras a las cuales nosotros habíamos hecho la música, Federico y yo. Él hizo las letras, tocó la batería en uno de los tracks del disco, las demás las toqué yo. Y también, obviamente, cuando hubo la oportunidad de subirse al barco, pues fue de los más apuntados, el Chema. Entonces tengo una base rítmica maravillosa, ambos miembros de La Barranca. Y aparte, pues se conocen muy bien ellos, me conocen muy bien a mí. Entonces, como que ahí a la base estaba muy, muy, y muy clara. Y con mucha química, además. Sí, ¿no?, con mucha fuerza y mucha química. Luego tuve la oportunidad de encontrar a dos grandísimos guitarristas por lados muy diferentes, los dos. A uno de ellos, Larry Ruiz Velasco, lo encontré tocando en un bar una vez. Estaba tocando funk ahí en un barecillo. Y me gustó muchísimo lo que estaba haciendo, y después de la tocada me acerqué con él y dije que me gustaba mucho cómo tocaba y que a lo mejor estaría bien algún día hacer algo juntos o qué sé yo, ¿no? Se quedó ahí en el aire. Y luego como que me lo seguí encontrando, lo encontré después en una fiesta echando un palomazo también con un baterista amigo mío. Y después me lo encontré en otro, un homenaje a Pink Floyd, haciendo imitación ahí de Gilmour, David Gilmour. Y bueno, a fin de cuentas, un día cuando teníamos ya la presión de presentar esto en vivo, que fue lo que a final de cuentas acabó siendo el DVD que está incluido en el disco, porque surgió la idea de hacer una presentación virtual en lugar de presentar el disco en un barecillo como suele hacer uno, ¿no?, y que van, pues, no sé, 200 gentes a verte. Pues la idea era presentarlo virtualmente a través de la página web del Vive Latino. Entonces así lo podía ver muchísima más gente. Entonces grabamos esto adentro del estudio donde se había grabado el disco, ahí en el Submarino del Aire. Grabamos a la banda tocando en vivo, pero bueno, la banda en ese momento, cuando surgió la idea, pues no existía, y se armó todo así rapidísimo. Te digo, Larry, le hablé por teléfono y inmediatamente se apuntó. Al otro guitarrista, que es Javier Calderón, y al tecladista también, Fernando Laura. A ellos los conocí por el concierto de Zoom, que es el homenaje que se hizo en el Vive Latino a la música de Cerati. A ellos dos los conocí tocando en ese ensamble. Eran los dos músicos que estaban no es cierto, Fernando no estaba tocando los teclados, miento, era nada más Javier, pero a través de Javier conocí a Fernando. Y también les mostré lo que estaba haciendo, les encantó y se engancharon con el proyecto. Y bueno, esa es la banda, ¿no? Son dos guitarras, teclado, bajo, batería, yo y bueno, Cecilia también estuvo tocando o cantando un buen rato conmigo, así como dándome apoyo, apoyo moral, soporte. Y bueno, ahora ya no está, ya está preparando ya su propio, pues, un nuevo disco, ¿no? Está empezando el proceso de meterse a grabar un nuevo disco, entonces pues está clavada en eso. Ahorita, ¿no?, también haciendo un espectáculo para niños, ¿no? Sí, ahí en el Lunario. Uh-huh. Que por cierto, hoy va a estar Cecilia. Okay. Los que todavía no tengan nada que hacer el día de hoy, va a estar en el Lunario. A las 9, me parece, 9. Okay. Si no, ahí. Chéquenlo en la página del, sí, del maestro de los tickets. Ahí seguramente viene toda esa información, pero es importante saber qué es hoy. Es un concierto interesante porque se está despidiendo de su material o de su bando, de su sonido que tiene ahora en este momento, antes de meterse a un nuevo proyecto, ¿no? Es un grupo que está increíble, la verdad. Una banda muy buena. Y están haciendo básicamente el disco, el último disco que grabó, que fue hace mucho tiempo, el Acoso Textual. Y obviamente, pues con más banda, porque ahí creo que es guitarra y voz, prácticamente algunas percusiones. Pero bueno, aquí está ya más como banda, ¿no? Tiene un baterista, bajista, guitarra, además. Entonces es una banda que les recomiendo muchísimo. Yo voy a estar ahí también en la noche si quieren pasar a saludar. Y mañana en El Tejedor. Mañana voy a estar yo en El Tejedor. ¿Por qué no repetimos, por favor, las fechas que hay? Obviamente está esto de mañana, que es en esta misma avenida Álvaro Obregón. Así es. Aquí en la colonia Roma estará Tejedor. Es un foro ya que mucha gente ubica, que es un lugar muy acogedor, particular, que está en la parte de arriba de esta famosa librería. Sí, lo único malo ahí es subir y bajar el equipo. Todo lo demás es maravilloso. El día 25 de octubre vamos a estar en Toluca, en el Foro Landó. El 22 de noviembre en San Luis Potosí, en el Cuervo Live. El 24 en el aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Monumento a la Revolución. Que ese será un concierto gratuito, me imagino. Supongo que sí. Es una especie de festival con, ajá, varias bandas, y entre ellas estará presentándose Alfonso. Sí, sí, no es concierto mío propiamente, sino sí es un festival, ¿no?, con varias bandas. Y el 7 de diciembre vamos a estar en el R&R Live, aquí en el DF. Es la Narvarte, me parece, ¿no? Así es. Antes conocido como Rock and Road, ya desde hace un tiempo ya la gente lo está ubicando como R&R. Uh-huh. Pues vamos a escuchar algo más de música, vamos a poner otra muestra de lo más interesante que tiene este disco. Bueno, va en gustos, ¿no? Yo creo que es un disco que realmente es bastante redondo, no hay prácticamente desperdicio, más bien puede ir en cuanto a gustos, si le gustan, a lo mejor la gente que le gustan las piezas un poquito más con cierta influencia incluso progresiva, que pueden tener algunas canciones un poco más ambientales, otras canciones un poco más directas, más viscerales. Platicaremos un poco más de estas influencias que se plasman en el disco, pero vamos a escuchar esta canción que fue una de las que nos comentabas, había escrito José Manuel Aguilera para este disco, que se llama Todo temor esconde siempre algún deseo. Y lo vamos a ligar con un clásico de Caifanes, el lado B de La Negra Tomasa, de aquel EP mítico, ya casi de 1989, la canción Perdí mi ojo de venado. Esto es nuestro Rock Radio. Es veneno, nena, y no lo sentirás. Hasta el fin, mientras te... Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Deja que mis manos reconozcan el terreno. Deja que viva de un sin fin particular, déjala sentir. Deja que mis dedos descifren tus secretos. Deja que recorra lentamente tu perfil, déjalo sentir. Déjalo sentir un poco más. Deja que la noche nos envuelva con sus sombras. Deja que las cosas permanezcan como están, déjalas así. Quiero que la luna nos mire desde el cielo. Quiero que ilumine tu cabello con su luz. Una luz azul, una luz azul. instante, no quedas tan distante como polvo lunar en la inmensidad. Deja que el calor que se desprende de mi cuerpo llegue a este calor que guarda tu interior. Déjalo subir, déjalo subir una vez más. Hay una distancia a distancia, la que entre tu horizonte, todo te no esconde siempre algún deseo. Cada deseo lleva dentro algún temor. Todo te no esconde siempre algún deseo. Cada deseo. Según nuestra cultura. We'll be right back. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Regresamos después de haber escuchado una canción clásica que nos hizo aquí hacer en memoria de algunos, algunas de las miles de historias que ha tejido la banda Caifanes, tanto en aquella primera etapa como ahora. Se siguen escribiendo cosas muy interesantes, pasan cosas realmente difíciles de describir con palabras, me imagino, ¿no? Todo este cariño, toda esta entrega. Sí, ha sido increíble. Tremenda. Tanto en la primera etapa como en este reencuentro, que ha sido, realmente la gente se ha volcado. Así es, totalmente. Ha sido muy emocionante ver la respuesta y la entrega de la gente y toda esa historia que hicimos juntos, ¿no? Y que esas canciones se han quedado ya ahí grabadas en la historia de cada uno, incluyéndonos nosotros también. Entonces sí, es muy, muy emocionante. Y fíjate que me llama mucho la atención en cuanto a la respuesta de la gente que he tenido oportunidad de estar en alguno de estos conciertos de esta nueva etapa. El hecho de que la gente no como en otros conciertos, no grita de una manera como exteriorizando mucho, sino que hay veces que muchos están sintiendo algo, pero muy profundamente. O sea, se nota la emoción, los ojos cristalinos. En fin, son emociones mucho, muy fuertes, porque yo creo que la música de Caifanes pues acompañó los mejores momentos de su vida. Entonces, el escuchar estas canciones es como tener todo un flashback de los mejores y quizá también momentos difíciles que han tenido en su vida, y todo el mundo lo repasamos ahí, todos los que pertenecemos de alguna manera a esta generación. Sí, la música tiene esa gran virtud, ¿no? De remontarte al momento en que la escuchaste por primera vez. Y bueno, también algo interesante, aparte de ese fenómeno, es el ver tantos chavos jóvenes, ¿no? Hay muchos, pues, nuevas generaciones por ahí, que totalmente. No sé dónde, seguramente del papá, del hermano, de la tía, fueron mamando esto de Caifanes. Pero es muy loco porque, pues sí, como que no hay una brecha generacional, ¿no? Hay gente muy joven que disfruta de lo que hicimos y de lo que hacemos. Y bueno, también nuestros contemporáneos. Claro, sí, pero eso que mencionas es muy cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, a unos chavos viendo en la exposición que se hizo esta de 25 discos que cambiaron al rock mexicano, viendo justamente la portada de Caifanes, diciendo, güey, o sea, ¿desde cuándo viene Caifanes? Nosotros nos encanta ese grupo y ese disco salió en el 88, todavía ni nacíamos. Entonces, cuando dijeron todavía ni nacíamos, fue así como, wow, te cae el 20, ¿no? De que efectivamente son chavos que son seguidores del grupo. Y cuando salió el primer disco, que no, obviamente me tocó estar ahí cubriéndolo, todavía no habían nacido, ¿no? Sí, pero es así, claro. Esa es justamente la magia de la música. Y hablando de estas generaciones, vamos a presentar ahora algo que no tuvo cabida en este disco, no hubo espacio o hubo alguna situación por la cual no salió este tema que nos vas a compartir ahora, y lo vamos a ligar justamente con una canción de la banda de tu hijo, que para los que no sepan es ya tiene un tiempo, se llama Ritalin, que es como uno de estos medicamentos que algunos papás le dan a sus hijos para que se aplaquen un poquito, ¿no? Que yo creo que en este caso tiene un efecto contrario, porque me imagino que el grupo con la música, esta música los... La música es el Ritalin. Pero bueno, sí, es una canción que se grabó ahí también en el submarino, es como un demo que hicieron ellos. Pero realmente no hay mucha dirección de parte de nadie, o sea, es lo que ellos hacen y lo que ellos tocan, y nosotros nomás lo registramos en una grabación. Pero tienen mucho talento, son chavos muy, muy talentosos. A ver qué les parece. Y bueno, la otra canción es una rola que iba a estar en un Cerro del Aire, pero pues la editorial no nos dio permiso. Es un cover, es una canción instrumental, que es el tema de la película del Padrino, el tema de amor del Padrino se llama. De un compositor italiano, Nino Rota. Y bueno, Chema le hizo una versión cantada, una letra, digamos. Y pues me la dio a mí para que la cantara. Me gustó mucho y la pretendimos meter en Cerro del Aire. Y al final, bueno, se quedó en el tintero. Y ahora, pues, se las quiero mostrar por primera vez. Una premisa. Pues ahí está, una premisa, un regalo para todos los seguidores de nuestro Rock Radio aquí en Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Y en ese tenor, también antes de mandar la música, queremos mandar saludos. Se están reportando de varios club de fans tanto de Caifanes como de Alfonso André. ¿Tú quieres mandar en particular un saludo a mis alfonsinas queridas que están por ahí escuchándome? Reportándose. Les mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, algunas las veré mañana y a otras pues ya las veré en otra ocasión, pero están en mis pensamientos. Y también mandar saludos a la gente en León, Guanajuato, en Tijuana, Baja California, en Acapulco, Guerrero, en Tlaxcala, también hasta Tegucigalpa, Honduras, y en varios lugares están pues pidiendo que vayas a tocar. Digo, pues ojalá sí, miren, que esto se vaya. Yo no es cosa mía, luego como que me reclaman así, ¿por qué no has venido? Pues porque no me han contratado, yo feliz voy a todo donde sea. Yo creo que quiero es tocar, ¿no? Entonces, atención, no es tan fácil. Atención empresarios, Alfonso sí, yo quiere tocar, claro. Quiere contactar con estos públicos que obviamente pues están muy interesados en escuchar en vivo esto que realmente, pues como hemos repetido, es un logro muy interesante este álbum debut de Alfonso André. Pero vamos a escuchar ahora sí, nos vamos con estas canciones. Se llama Distancia, el tema que quedó fuera. Que es esta versión que decíamos del tema del Padrino, y también esta pieza muestra de lo que está haciendo Ritalin. La nueva generación. Con un André ahí. Come de mi carne. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Nadie te ha amado como este corazón. Nadie te ha dado un beso triste con ardor. Soy tu canción, tu salvación, el que custodia con espinas tu pasión. Yo quiero ser tu alma y tu fin, un gran principio tarde febril. Y es que a tus brazos siempre quiero regresar, y la distancia no nos deja amanecer. Estoy aquí, tú estás allá, deja que el fuego nos empiece a liberar. Hoy quiero ver tu rostro y al fin tomar tu mano y tu perfil. Abracen su calor. Ah. Hoy te convoco a esta noche de perdón. Rezo en tu frente y me enredo en mi oración. Yo comprendí que estar así es un puñal que nos impide coincidir. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. saber qué hay detrás. Corriendo sin poder avanzar, sin poder llorar. ¿Cuánto tiempo dura un sueño? Una eternidad. Intentando despertar y volver a la realidad. ¿Cuántas veces has pensado que no puedes escapar? Ahogándote en un fango inmaterial. ¿Cuántas veces has gritado sin ser escuchado? Desvaneciéndote en la nada, pesadilla o realidad. Te podría pasar. Llora sin poder llorar, nadie te escuchará. Tus lágrimas se forman donde no hay verdad. Esto es nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura. Y bueno, todos estamos con la boca abierta después de haber oído a Ritalin. Qué grande. Sí, sí rockean los entonces, muchachos, ¿verdad? Sí, sí le pegan, sí le pegan. Ahí está tu hijo en la batería. Está el hijo de Daniel Touchman. En la voz. Sí, Noam Touchman. Y está un gran guitarrista que es Jorge. Jorge, híjole. Qué mal, se me fue el avión. Pero estamos hablando de chavos de 17 años. Sí, o sea, sí. Y que realmente, pues bueno, ya incluso tuvieron la oportunidad de tocar en Vive Latino, en la Carpa Intolerante en alguna ocasión. Así es. Y pues siguen avanzando, construyendo su repertorio. Ellos iniciaron tocando covers, pero ya van construyendo poco a poco un repertorio propio que, por lo que nos damos cuenta, puede llegar a sorprendernos bastante. Sí, la verdad es que tienen muy, muy buena escuela. Están juntos en una escuela muy buena de música que se la recomiendo a quien quiera meterse a estudiar música. Es el DIM. Es una escuela que está ahí por Tasqueña. Uh-huh. Y lo padre es que los enseñan a tocar su instrumento con la música que realmente les gusta, ¿no? O sea, no los ponen a hacer escalitas. También, ¿no? Es parte de. Pero básicamente lo que hacen es tratar de armar ensambles de gente que tiene más o menos los mismos gustos. De repente hacen ensambles de bandas o de géneros, ¿no? Por ejemplo, un ensamble de metal, otro ensamble de jazz, otro ensamble de, no sé, de Muse. Por ejemplo, ahorita Julián está en un ensamble de Muse, tocando, sacando las rolas de Muse, ¿no? Y aparte hacen sus ensambles donde, como por ejemplo, de ahí nació Ritalin, era un ensamble del DIM que se convirtió en banda y ahora están haciendo su propio material. Hicieron química y decidieron seguir. Así es. Sí, son chavitos muy talentosos todos. Pues qué padre, yo creo que ese tipo de dinámicas es cuando realmente van tomándole un gusto a la música, porque van plasmando lo que a ellos realmente les gusta, ¿no? Uh-huh. Y se van encontrando con, se van dando estas asociaciones como las que ya tuvimos oportunidad de escuchar con Rita Lynn. Pues muy, muy bien. Pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo, es increíble, son ya las 2 de la tarde y tenemos que despedir este programa. Te agradecemos muchísimo, Alfonso, que nos hayas acompañado y que seas nuestro padrino en esta nueva etapa de nuestro Rock Radio, que crece con el programa que ya teníamos, ahora estas entrevistas que vamos a tener también en la parte final del programa y que las vamos a ligar a un bloque de canciones de 2 a 4 de la tarde, en donde van a poder encontrar clásicos del rock en español de los 80s, los 90s, los años ceros, y también combinado con nuevos sencillos, con canciones nuevas, con propuestas de nuestro Rock Radio. Recuerden que estamos todos los días jueves a partir de las 12 del día aquí en Radio Independiente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alfonso. No, hombre, gracias a ustedes. Nos vemos mañana ahí en el Foro El Tejedor. ¿A qué horas? 9:30. La cita, digamos, empezaremos como a las 10 en lo que la gente se acomoda y demás. La cita, digamos, es a las 9:30. Ok, y bueno, agradecer a toda la gente que se estuvo reportando, realmente fue bastante copiosa la cantidad de llamadas que tuvimos, la cantidad de saludos aquí en las cuentas, en el modo de comunicarnos con toda la gente a través de Radio Independiente y a través de nuestro Rock Radio, y nos vamos a despedir con otra pequeña sorpresa. Así es, bueno, primero Jorge Chacón es el guitarrista de Rita Lynn. Se me fue el avión, perdón, Jorge, si es que me oíste por ahí, pero ya, está enmendado el error. Y bueno, esta canción con la que nos vamos a despedir es una rola tocada en vivo también en el Submarino del Aire, en el estudio, y creada en el momento, el arreglo, vamos, es un cover un poco sui generis, es una canción de un gran baladista de los 70s, que es el maestro Camilo Blanes. Camilo sí. Blanes. Y que bueno, yo te iba a comentar un poco fuera del aire que hay música que en su momento como que uno hizo un poco a un lado, y que como cuando pasa el tiempo te das cuenta que también tiene su chiste. En la música disco o en los baladistas, claro, había cosas muy bien hechas que ahora con lo que estamos oyendo en estos momentos nos damos cuenta que el nivel que tenían. Porque claro, ahora realmente el nivel de las baladas o de esta música de plástico realmente es paupérrimo. Uh-huh. Comparado con estos artistas que además, pues, Camilo Blanes era cantante y compositor, ¿no? Además, arreglista, sí, sí, sí, productor, en fin. Y una gran voz, o sea, realmente un cantante. Yo creo que ahora se le aquilata mucho más y en su justa medida de lo que en aquel momento quizá, al menos nosotros los rockeros, lo juzgábamos, ¿no? Claro. Ahora podemos tener una visión un poco diferente. Y bueno, esta es una versión que se hizo, ¿a qué canción? El Amor de Mi Vida. Y se hizo una cosa medio rara, era como un piloto para un programa donde una banda iba a tocar al estudio, al Submarino del Aire, pero el chiste era sacarlos de su zona de confort y hacer algo que no fuera lo mismo de siempre, ¿no? De ir a tocar sus rolas. Entonces llegamos sin ninguna idea al estudio. Y bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Pues se nos ocurrió hacer un cover, algo que no tuviera nada que ver con nosotros. Y bueno, salió ahí de repente esta rola y empezamos a montarla desde cero. Y ahí durante el transcurso de una mañana la montamos, la grabamos y es como quedó ahí, aquí. Y se había quedado enlatada y ahora surgió un proyecto para ayudar a los damnificados del huracán y la tormenta y demás, que estuvo medio México bajo el agua y sepultado en el lodo y demás. Sí, que desafortunadamente mucha gente de hecho sigue padeciendo. Sigue padeciendo y se sigue necesitando ayuda. Entonces pues hubo una iniciativa de hacer un disco con canciones inéditas para ayudar. Y está por salir, creo que sale el 22. El disco se llama Acuérdate, lo van a poder bajar, es un disco digital, lo van a poder bajar de la tienda de iTunes y no me acuerdo qué otra tienda, de Google, uh-huh, creo, no sé, otra tienda, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, estén pendientes porque hay muchos artistas interesantes en este disco. Y esta es mi aportación, esta rola, espero que les parezca, vamos a poner un cachito para no quemarla toda. Además ya se nos acabó el programa, pero bueno, va. Así es. Y bueno, nos despedimos. Nuestra voz en el cielo que aparecía de repente ahí, Juan Aquet, En los controles, Luis Enrique Mendoza, Ricardo Bravo aquí en el micrófono. Le volvemos a dar las gracias a Alfonso André de haber estado aquí con nosotros, en nuestro padrino en esta nueva etapa de nuestro Rock Radio. Y nos despedimos entonces con este fragmento, adelanto de lo que va a ser el disco Acuérdate, que es muy importante. De hecho, que son tres discos. Ok, estar muy al pendiente de ello y bueno, aprovechar que somos melómanos para sumarnos a esta recaudación, que es muy importante para ayudar a toda la gente que sigue sufriendo por estas inundaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a las 12 del día en una emisión más de Nuestro Rock. Esto es Nuestro Rock Radio. Rock según nuestra cultura.